trago tras otro de alcohol, pa' ver si me olvido tu olor, pa' ver si me siento mejor. No me funciona, pero yo sigo intentando con la Will. Parece que más pienso en ti. Me duermo y sigues ahí, o me quedo atrapado en ti. Pero dicen que un clavo saca otro clavo, y aunque esté con otra vez variado, sigo con el cora destrozado. Pero dicen que un clavo saca otro clavo, aunque esté con otra vez variado, sigo con el cora destrozado. Intenté cinco maneras pa' olvidarte. Una fue con el alcohol, pero no te borraste. La segunda vez intenté bloquearte, pero tu recuerdo estaba en todas partes. El resto de las veces fue en un par. Mi corazón borracho me pedí a buscarte. Pasaron la canción y tuve que llamarte. Baby, tengo que dejar de buscarte, yeah. Un trago tras otro de alcohol, pa' ver si me olvido tu olor, pa' ver si me siento mejor. No me funciona, pero yo sigo intentando con la weed. Parece que más pienso en ti. Me duermo y sigues aquí. Me quedé atrapado en ti. Pero dicen que un clavo saca otro clavo, aunque esté con otra vez balao, sigo con el cora destrozado. Pero dicen que un clavo saca otro clavo, y aunque esté con otra vez balao, sigo con el cora destrozado. Ey, el rey. Si no te pega, te levanta.